Yo estaré siempre muy junto a ti. Me has hecho cambiar y ahora no dejo de pensar. No puedo ni dormir. Tú eres mi ángel, estás en mí. Me has dado una luz que antes no había y que ahora sí. Ya todo ha cambiado, estás en mi vida. Las cosas se han vuelto de otro color. Fue tu mirada la que me hipnotiza. Me enseña que existe de nuevo el amor. Abre tus ojos y mira hacia arriba. Te regalo el cielo con todo su azul. Dame tus manos, toma las mías. No me importa nada si aquí estás tú. Conmigo por siempre. Eres mi ángel, estás en mí. Me has dado una luz que antes no había y que ahora sí. Ya todo ha cambiado, estás en mi vida. Las cosas se han vuelto de otro color.